El Grupo Clarín es un diario que empezó de cero y tuvo la impertinencia de crecer. El Grupo Clarín es una radio de las más escuchadas del país, y eso es porque vos la sintonizás. El Grupo es un canal de televisión que, además de ser muy visto, es uno de los más queridos por los argentinos. El 13. El Grupo Clarín es un grupo de jóvenes que decidió seguir ofreciendo productos de calidad de vida. Y hoy, vos podés elegir Fibertel, que todos los días te ofrece que te comuniques con la mayor rapidez y fidelidad. Clarín es el diario más vendido, mejor dicho, el más comprado. Eso lo hace nacional y popular. Hace 67 años que hace todo lo posible para que vos lo elijas todos los días. Y de vos depende que vuelva a ser elegido una vez, y otra vez, y otra. Grupo Clarín. Independiente del gobierno, no de vos. Uno de los tantos spots del Grupo Clarín que andan dando vueltas con la impertinencia de seguir monopolizando el mercado. Es un caso sin duda para nuestro compañero Santiago Marino, ¿no? Sí, y una advertencia a nuestros queridos oyentes, que tiene que ver con que no estamos haciéndole la publicidad al grupo, al megagrupo, sino que estamos ilustrando un poquito lo que va a continuación desarrollar Santiago Marino. La impertinencia de seguir creciendo lleva a que las compañías Telecom Argentina y Cablevisión hayan anunciado un compromiso previo de fusión. La empresa de televisión por cable va a absorber a la empresa de telecomunicaciones y pasará a ser así el primer prestador de cuádruple play del mercado argentino. Santiago Marino, qué bueno que vas a hacer horas extras, no nos hagas un juicio laboral, mafioso. Nadie se puede aburrir en Argentina del 2008, ¿no? No, nadie se puede aburrir. Y digamos otra cosa, Santi. Hace aproximadamente 15 días hiciste una columna en torno a la muerte de Ernestina Herrera de Noble y justamente desandaste todo ese camino de crecimiento y expansión del Grupo Clarín, saltando un poco lo que puede ser una comunicación democrática regulada por el Estado, ¿no? Sí, y en la siguiente estación, como parte de los desafíos que el Grupo Clarín tenía a partir del final de una era, que era la era Ernestina de Noble, que en realidad en Clarín terminó antes que en la vida real, digamos, era la de completar la fusión que todo el mundo evaluaba como posible y que tenía muchos elementos de la evidencia empírica con la vieja lógica de Clarín, que era, por ejemplo, hace unos meses atrás ya haber designado a cuadros propios en la empresa Telecom como parte de su estrategia avanzada, que es lo mismo que hizo Clarín en el 86 con Radio Mitre, lo que hizo en el 89 con Canal 13 antes de quedarse con la licitación, y así sucesivamente. Estamos entonces finalmente frente al cumplimiento de una promesa, de un objetivo concreto en términos administrativos, en esa pretensión de expandirse que tan bien narrada está en el spot del Grupo Clarín. Estamos también frente a algunas confirmaciones, que es quién ganó la guerra. En algún momento tendríamos que hacernos esa pregunta y no tener ningún empacho en afirmarlo, más allá de que la lógica del gana-gana funcionó hasta el 10 de diciembre del 2015, en términos de que el kirchnerismo tuvo a su rival potente y que le daba entidad y poder y nervio político. El Grupo Clarín ganó en que continuó y será más grande después del final del kirchnerismo, por lo menos del kirchnerismo tal cual lo conocimos hasta 2015. Y también me parece que el otro elemento a marcar aquí es que entonces aquel anhelo de Héctor Mañeto de que Clarín termine por convertirse en una empresa de telecomunicaciones con medios y ya no al revés, y que fue tal vez el puntapié del enfrentamiento con el kirchnerismo, sucede, finalmente sucede, y sucede en la era Mañeto, que todavía está vigente. Santi, este nuevo matrimonio que estamos celebrando, ¿tiene que pasar por alguna instancia de aprobación por parte del Estado o ya lo damos como un hecho? No, las dos cosas diría el Chavo del Ocho, ¿no? En realidad, podemos darlo por hecho, porque en realidad el grupo así lo anuncia y así ha sido casi siempre. Aunque en realidad hay pasos formales que podrían establecer algunos condicionantes respecto a los cuales va a haber que estar muy atento. Por lo menos, Defensa de la Competencia tendrá que decir algo al respecto de esta fusión. Y ahí estaremos atentos, pero insisto en esta idea, la respuesta a tus preguntas podría ser, valen las dos. Santi, ¿en algún momento estuvo prohibido en la Argentina la posibilidad de una alianza entre una señal de cable y una telefónica? Sí, claro, estuvo prohibido dos veces, por lo menos. En realidad, con dos instrumentos diferentes, digamos. El pliego de licitaciones de Entel, con el que se privatizó la empresa nacional en 1991, prohibía a los licenciatarios, que entonces fueron Telecom y Telefónica, acceder al mercado de radiodifusión. A partir de allí es que, a pesar de que eso estaba prohibido, Telefónica controló dos canales de TV abierta en la misma zona de cobertura y pues, no podía entrar al mercado de telecomunicaciones. Luego, la ley audiovisual lo iba a permitir, pero no fue así, a partir de la decisión en la negociación por los votos de quitar ese elemento. Y Argentina Digital, que es la ley del 14, de la que poco hablamos en términos de cuánto incidió en el funcionamiento del mercado, lo permitía, pero en unas condiciones que se complementarían luego con el decreto de Macri, que generó las condiciones para que a partir de 2018 esto sea posible. Santi, a ver, repasemos. Estamos con una empresa que va a poder dar telefonía, dar internet, televisión y móviles, ni hablar de su participación en la gráfica, y no solo eso, sino que además tiene un porcentaje importante de papel prensa para la producción de la gráfica en la Argentina. ¿Cuáles son los riesgos políticos de esta ampliación? Sí, no solo que va a poder, porque digamos que poder podía desde los decretos de Macri, sino que lo va a hacer desde posiciones dominantes en los cuatro mercados. Va a tener el principal operador del mercado de TV cable controlando el 40%, va a tener casi el 40% del mercado de telefonía móvil, sumando lo marginal que controlaba Nextel más lo que controlaba Personal. Va a tener un porcentaje altísimo en la prestación del servicio de banda ancha, porque pensemos que a lo que controla Fivertel hay que sumarle lo que controlaba Telecom con su empresa distribuidora de señales de Internet, perdón, y también en la telefonía fija, que uno podría decir, bueno, no es tan importante hoy, pero por allí se entra a casi todos los hogares de la región que cubre Telecom. Y ahí se puede desarrollar un servicio de valor agregado, ¿no? El contexto político es muy significativo, digamos, porque estamos enfrentando a un grupo muy potente que tiene capacidad de lobby en términos de la reconstrucción simbólica de los acontecimientos, digamos, pero también un tamaño económico muy potente. La verdad que es, los aspectos políticos vienen también de la mano de la capacidad económica de este grupo. Pero lo que yo agregaría también como desafío, y tal vez lo profundicemos el viernes en la columna, y es algo a lo que hay que estar atentos también, es que por primera vez el grupo Clarín, o lo que queda de él, o Cablevisión Holding, que es la nueva nave insignia de la era Mañeto, va a un encuadre en el que no será el socio mayoritario. Y eso es un elemento relevante. Vamos a ver cómo se comporta ahí, y sobre todo vamos a ver que para eso también falta que transcurran algunas semanas y conocer más información, cómo es la letra chica del acuerdo entre las empresas para ver qué área controla cada una. Hay un aliado para ese, vamos a ver ahora, me parece, que es que la composición accionaria de este nuevo holding se completará con un porcentaje importante, poco más del 20, en manos de la Bolsa de Valores. De hecho, por eso conocimos la noticia, ¿no? El viernes yo llegué a Tres Lomas, pues me fui a ver a mi familia y explotaba el teléfono desde temprano con algunos mensajes de los que se enteraron rápido y luego con menciones y comentarios en las redes sociales. Pero digo, nos enteramos el viernes porque Clarín debió anunciarlo a la Bolsa de Valores, porque allí hay obligación de informar composición accionaria y este tipo de movimientos. Santi, lo último por ahora, y lo ampliamos el viernes, es también pensar la lentitud del Estado y la velocidad del mercado, ¿no? Como esa incompatibilidad que hace que un oligopolio pueda seguir expandiéndose mientras el Estado, en este caso el Estado acompaña, pero tuvimos también una ley de servicios de comunicación audiovisual que por sus problemas en la implementación no han permitido ponerle un freno a este tipo de concentraciones. Sí, es una idea desde la cual, en torno a la cual pivotar, Diego, me parece, porque hay que ponerle fecha a la afirmación. Yo estoy de acuerdo con vos, pero llamaría la atención respecto de los momentos históricos, porque es cierto que desde que se sancionó la ley audiovisual y por decisiones políticas, como lo hemos marcado muchas veces, el Estado fue algo lento, por lo menos, para regular, mientras que la dinámica del mercado es cada vez más intensa y veloz. Pero en la actualidad, con el gobierno de Cambiemos, yo no hablaría para nada de lentitud, sino de velocidad para generar las condiciones para que esto sucediera, incluso A pesar de que lo que sucedió finalmente resultó contradictorio con lo que el gobierno esperaba, porque el gobierno supuestamente planteó unas condiciones para que haya, por ejemplo, un jugador más en el mercado de telefonía móvil, y en eso basó parte de sus decisiones y le permitió a Clarín entrar con Nextel a ese mercado que pretendía se vuelva más competitivo. Le dio redes de 3 y 4G a una empresa que tenía licencias para usar 2G. Y sin embargo eso no sucederá, porque como ahora la fusión entre Cablevisión y Telecom va a implicar que estas empresas controlen personal más Nextel, entonces de nuevo son tres. Entonces hay que pensar, hay que pivotar respecto a la idea del cuán veloz y cuán lento es o quiere ser el gobierno o el Estado en cada caso, y cómo el mercado es muy dinámico, a pesar de que hay algunas empresas, y por ahí este es otro lugar para entrarle al tema, hay algunas empresas que algunos autores denominan como las gigantes de los mercados convergentes, que suelen ser tan burocráticas como los estados, y sus cambios son lentos, sobre todo cuando compiten con las empresas emergentes, Google, Facebook, etcétera, ¿no? Y sin embargo, ahí hay un elemento de otro atributo muy interesante para pensar en Clarín, porque Clarín se pensó administrativamente no como un, para dejar de ser ese gigante y ser más dinámico de lo que sus competidores son. Por ejemplo, la decisión, si vos pensás en la serie de la decisión de Mañeto de desagregar al grupo Clarín en cierros y contenidos hace un tiempo, más allá del plan de adecuación, ahora lees que está más capacitado, es más ágil para acomodarse a este escenario y dar este zarpazo nuevo, que lo pone en un lugar inédito, insisto en esta idea, que es no ser el socio mayoritario, pero tener control junto con sus socios de casi todo el mercado comunicacional argentino. Gracias, Santi, por estas horas extras. El viernes nos vemos de nuevo. Un abrazo grande, nos vemos el viernes. Buena semana. Santiago Marino en este Fuerte al Medio especial por la fusión justamente entre Telecom Argentina y Cablevisión. La empresa telefónica absorbe a la del cable y sigue creciendo el grupo Clarín de esta manera en su oligopolio. Telefonía, internet, gráfica, televisión, aparatología móvil también para la señal de 4G, todo esto, ¿no? Podríamos decir que aquello que se dice y por los medios en los que circula está en la concentración de unas pocas manos que tienen que ver básicamente, sobre todo ahora, con esta nueva función entre Cablevisión y Telecom. Y siguiendo un poco en la sintonía que proponía Santiago Marino, recordemos la frase de aquella mejor ley de medios que existe, es la que no existe, la mejor ley de medios es aquella que no existe, y fue muy rápido el gobierno en ese sentido, y hoy tenemos este tipo de resultados. La idea de Oscar Aguad, ¿no? Que ahora al parecer se va a candidatear para otro lado y eso va a mover un poquito los ministerios y telecomunicaciones, como nos venía contando Santiago, posiblemente pase a la órbita de modernización, bajando nuevamente al rango de secretaría, otro tema preocupante que también hay que analizarlo políticamente.